Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tres y cinco minutos de la madrugada, exactamente en el exterior, en Madrid, en la Gran Vía, hacen 4,6 grados de temperatura. A los mandos técnicos, don Carlos Nicolás, y un equipo siempre compuesto de Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez, con todo el Estudio 1, ya en penumbra. Auténtica expectación y un sinfín de correos electrónicos a milenio3@cadenaser.com de todos los que queríais saber qué estaba pasando en la fábrica de Foios, ese destino, ese enclave concreto donde, bueno, estaba la unidad móvil de Radio Valencia, Cadena SER, comandada por Francisco Contreras Gil. Carmen Porter, un sinfín de mensajes, de preguntas sobre, bueno, qué ocurre en la fábrica, qué está pasando. Les preguntan muchas cosas, ¿no? Así, en general, a nuestros enviados especiales. Pues sí, les preguntan muchísimas cosas. Si Francisco Contreras ha logrado grabar alguna de esas psicofonías con las que pretendía ese micrófono, que según él nos decía, captaba todo. Ahora veremos si Francisco ha logrado grabar algo o no. También sabemos que estaban haciendo fotografías. ¿Habrá salido algo, Iker? ¿Algo extraño? Bueno, ¿algo que se sale de lo normal? Tú has mantenido la comunicación durante toda esta madrugada. El Estudio 1 ya está como le gusta a Carlos Nicolás, completamente en penumbra oscura y solitaria. Y tenemos ya todo sobre la mesa para que disfrutéis del misterio. Yo siempre os lo digo, esta es nuestra segunda proposición indecente. De 3 a 4, si estáis viajando, si estáis en la cama, todavía despiertos, si estáis custodiando algún lugar, como le ocurría a estos vigilantes, concretamente de Foios, si estáis haciendo lo que sea y estáis despiertos, este es vuestro lugar para encontraros con el periodismo y con el misterio cara a cara. Y, como decíamos, esta primera edición, siempre de 10 y media a 11, ya lo sabéis, y la de 3 a 4, la segunda, hablábamos de Foios, ese lugar muy cerca de Valencia. Hablábamos con su alcalde, hablábamos con la policía, con el guardias jurados, con los representantes de la empresa de seguridad, e incluso con Merche Soto, la principal protagonista, que nos contaba una historia que, hombre, nos puede poner todos en situación. Una figura negra, alta, de 1,92 metros, sin pies. Y yo, quizá con la premura y más aún hoy, con el magnífico derbi que hemos podido ver a través de Carrusel Deportivo, escuchar y sentir, pues realmente no hemos tenido mucho tiempo, pero me quedé con las ganas de decir a nuestros amigos de Milenio 3, que cada vez son más, y que estoy seguro que están ya ahí, pues que esa descripción concreta de una figura negra con una especie de túnica o de sayal la hemos encontrado en muchos otros sitios. Por ejemplo, uno sería Vegas de Coria, en Cáceres, y otro sería Saucevilla, en la misma provincia. Valverde de Leganés, también en Cáceres. Es una figura que se ha visto muchas veces cercana a Extremadura, pero más cerca de aquí donde estamos, del Estudio 1. Yo recuerdo un caso en el año 90, investigando allí en Yebra, Guadalajara, donde también muchas personas veían una figura muy semejante. Bueno, esto lo ha visto una persona dentro de un laboratorio, en una fábrica que tiene cierta leyenda. Hemos contado todo eso en la primera media hora, y ahí está Francisco Contreras Gil, con la unidad móvil de Radio Valencia. Francisco, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde el Camino de los Muertos, iluminado por esa tenue luz que nos da la luna de Valencia, con 10 grados de temperatura y alrededor de 60-70 de humedad. Bueno, eso es una filiación que se dice, es una ficha perfecta, una fotografía de cómo estáis. Y yo tengo que agradecerte personalmente el esfuerzo y también agradecérselo a dos compañeros técnicos que están contigo, ¿verdad? Sí, señora, Luis Cifre y a José Ausenach, que están aguantando el tirón aquí. Donde está la noticia estará SER, donde está el misterio estará Milenio 3. Pues Luis y José, un abrazo muy fuerte de todos los oyentes seguro de Milenio 3, porque estáis portando como unos campeones aquí en la propia redacción. Todo el mundo nos pregunta, pero siguen allí, evidentemente. Seguimos aquí, llevamos desde que empezamos la primera edición de Milenio 3. Resultado para esos emails, esos oyentes de Milenio 3 que quieren saber qué estamos haciendo. Bueno, recordar que hemos puesto un cañón, un micrófono cañón, que tiene, bueno, pues está grabando desde hace más de 2 horas cualquier sonido extraño de los que dicen que suceden en este caserón del polígono industrial de la Ayutera, en la localidad valenciana de Foios, que se ha convertido en noticia porque diferentes vigilantes jurados soldados presuntamente escuchan pasos, escuchan ruidos de naturaleza desconocida, y donde muchos, o por lo menos unos cuantos a lo largo de los últimos 20 años, han visto la figura etérea, una figura fantasmal a través de las ventanas. Te puedo adelantar de momento que nosotros no hemos visto absolutamente nada. No hemos tenido la fortuna o la desgracia de ver cómo se encienden y se apagan las luces, de ver ninguna figura fantasmal a través de las creo que son 16 ventanas que tiene el caserón de dos plantas, que albergaba las antiguas oficinas del polígono industrial y que ahora hace las veces de laboratorio, donde hay diferentes controles de calidad. Lo único, si quieres como detalle anecdótico, es que uno de nuestros compañeros ha hecho una cámara digital, ¿no? Efectivamente, ha hecho una serie de fotografías digitales. Bueno, yo me gustaría mantener un poco el suspense, porque precisamente Carmen nos va a contar luego cómo hay determinados mails que también, bueno, pues hacen alusión a si en ese lugar podía haber figuras, es decir, nuevos avistamientos de esa sombra, esa extraña historia que vio Merche Soto. Y quiero que nos lo cuentes en un instante, por favor, Francisco. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Carmen Portero, haciendo una especie de entremasijo de todos los envíos a milenio3@cadenaser.com. Podéis seguir, y si lo recibimos ahora mismo, podéis seguir preguntando ahora mismo a Francisco y a nuestros compañeros. Esto creo que es una oportunidad única. Es la radio en vivo, son las 3 y 11 de la madrugada, y la cadena SER está en conexión Madrid-Valencia. Ahí están nuestros compañeros. Así que ahora mismo, si escribís a milenio3 con número @cadenaser.com, pues podéis preguntar directamente. Carmen Portero, un poco, indícanos. Algunos hablaban de la posibilidad de si se encontraban con voces y con figuras, ¿no? A ver si podían ver eso, ¿no? Exactamente. Sobre todo, un mail que nos ha llegado de Fernán nos dice que si en alguna ocasión se ha grabado alguno de esos sonidos extraños que los testigos dicen haber escuchado. Francisco, ahí va la pregunta. Bueno, hasta ahora no, y además yo creo que es una buena oportunidad en la de poner los puntos sobre las íes, como decías tú, Iker, en la primera edición, porque muchos de los fenómenos extraños que se han dado a conocer en los medios de comunicación de la prensa valenciana durante esta última semana no son tales, o por lo menos hasta donde ha llegado Milenio 3 ha descubierto que no son reales. Por ejemplo, se decían que en la parte superior del caserón se movían muebles y sillas. Bueno, te tengo que decir que en la parte superior del caserón no hay ningún mueble, está totalmente vacía. También se decían que diferentes vigilantes habían disparado a sombras errantes, como decíamos en la primera edición de Milenio 3, y los vigilantes no llevaban pistolas. Así que grabado, no se ha grabado nada. Ha habido intentos, porque como suele pasar en este tipo de casos, Iker, Carmen, vosotros lo sabéis muy bien, bueno, pues a partir del lunes, martes han empezado a acercar aquí diferentes parapsicólogos, aunque yo los catalogaría de parasitólogos, que han asediado directamente. Ya empezamos, Francisco. Que han asediado directamente. La fauna de lo paranormal. Efectivamente, crecen como hongos allá donde hay una cosa encantada. Importante antes de que empieces a repartir a diestro y siniestro, porque la verdad es que en este caso en concreto, mira, compañero, a mí mucha gente me ha preguntado incluso hoy, pues, ¿cómo es posible que Milenio 3, un programa que es del misterio, yo repito que es de lo desconocido, incluso haya contradecido o lime un poquito las exageraciones? Pero precisamente creo que ese es nuestro lugar. Cuando realmente el misterio está, está. Y cuando se exagera o se manipula, también somos los primeros en querer defender la limpieza del misterio. Pero me gustaría decirte, ¿a raíz del programa se ha acercado gente o ha habido algún tipo de conexión con la gente? Parece que, nos comenta Carlos Nicolás, ha habido un pequeño fallo. Yo pido toda la comprensión del mundo, porque estar ahora mismo en ese lugar con un frío tremendo, las baterías tienen que ser recambiadas poco a poco. Si no, conectaremos luego con el teléfono directamente con Francisco Contreras, para que mientras se recargan esas baterías... Estás ahí, perfecto. Está un buen trabajo de los compañeros de Valencia y de Carlos Nicolás, aquí en un triángulo técnico. Y te comentaba, Francisco, además en cualquier momento, para que lo sepan ya los oyentes, si hay alguna desconexión, pues seguiríamos vía telefónica. ¿Se ha acercado gente o ha visto alguna repercusión después del programa? La repercusión social yo creo que solamente tiene unos precedentes en casos como Belmez, que ya hemos hablado de él, en casos como la Casa de los Ruidos, que ocurrió en el 77, en la barriada de Carabanchel, o en el mismo Palacio de Linares en el 91, o en la Diputación de Granada en el 85. Aquí a lo largo de toda la semana la prensa escrita valenciana ha seguido muy de cerca el caso. Todas las cadenas de televisión nacionales y locales se han acercado hasta aquí para intentar sacar los testimonios que solamente Milenio 3 ha sacado Chicago esta noche, los de Merche, los de Jesús, los de Ángel Camps, responsable de Promasa, y han estado intentando, bueno, sacar toda la información posible, incluso quizás lo más triste o lo más desafortunado que ha ocurrido es simplemente el descubrir, bueno, pues una ligera anécdota negativa que hemos tenido. Entre muchos comentarios de los que había Iker, estaba el de los policías que supuestamente o presuntamente habían venido aquí siendo requeridos por los vigilantes ante los fenómenos extraños. Bueno, a lo largo de estos 10 años que llevo trabajando, es la primera vez que me acerco a un policía y me pide que hagamos un acuerdo económico para contarme. Francisco, sorpresa en directo, sorpresa en directo. Yo creo que esto es, bueno, esto es la cadena SER, esto es Milenio 3. Estamos aquí en equipo en el Estudio 1 y está Francisco Contreras con los dos compañeros de Radio Valencia en Valencia. Y en directo pasan cosas. Pasan como que tenemos una llamada. Escucha muy atentamente, Francisco, porque es un vigilante jurado que acaba de llamar a Milenio 3 y que parece ser compañeros suyos en ese lugar han vivido hechos similares. Y lo vivimos en directo. Salva, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Gracias por llamarnos, Salva. ¿Qué querías comentarnos? Pues nada, como estaba hablando con tu compañera, que bueno, sí que he tenido contacto con la empresa, he tenido contacto, y no he estado directamente en ese servicio yo, pero sí que lo han estado compañeros, y bueno, como pues, me gusta el tema y está interesado más de estos, y en algunos otros lugares, no es en concreto que está, y sí que han sucedido fenómenos que no se explican, pues bueno, sí que le he preguntado a ciertos compañeros y hay opiniones de todas partes, para todos los gustos. Hay compañeros que han estado y dicen que no han visto nada, pero hay otros que sí, la mayoría sí. Y curiosísimo lo que dices, Salva, y además te agradecemos enormemente tu participación. Creo que es, bueno, pues la magia de la radio. Estamos en Valencia vía unidad móvil y estamos en Valencia telefónicamente con Salva, que también se dedica a ese noble oficio de la seguridad. Salva, y los que decían que sí, los que ponemos en el grupo del sí, que han visto en esa misma zona o región cosas parecidas, ¿se referían a algo semejante a lo que decía Merche Soto, incluso visión de figuras, o qué era lo que comentaban ellos? Bastante semejante. Algunas cosas, bueno, no sé si se han comentado o qué. Yo hacía, por ejemplo, servicio con un compañero, ¿no? Y le pregunté del tema y este, ¿no? Porque me gusta de todo. Y bueno, se quedó blanco. El chaval este gallego se quedó blanco y el tema dice que, bueno, aún de pensar lo que le sucedía a veces allí, se le ponía los pelos de punta. Lo que pasa es que eran épocas que el trabajo estaba muy mal y tenía que aguantar ahí. Como para contarlo, claro. ¿Y qué es lo que veía él? O sea, ¿qué llegó a ver él? ¿Sonidos o incluso visión de figuras? Cambiar de... O sea, me contaba de que, por ejemplo, si dejaba, había una silla en tal posición, pues cuando volvía, pues estaba en otra distinta. Las luces también se... Pues si la apagaba, se encendían. ¿Tú, Salva, has llegado a ser protagonista? Porque, claro, los guardias jurados y los personales de seguridad son los que más tiempo están en los lugares de noche, no solo, aunque de vez en cuando lo hacen los reporteros de Milenio 3, ¿no? ¿Tú has llegado a ver algo extraño o se te ha quedado, digamos, la espinita clavada de un asunto de estos? Sí, en este, bueno, en el lugar este de la Yutera, pero en otros lugares, en otros servicios oficiales, que son antiguos palacios que llevan muchos años, siglos, y bueno, pues sí, estar solo y yo y mis compañeros, pues sí, pero muchos, ¿eh? No solo muchos. Bueno, eso nunca se sabe, nunca se investiga, claro. y ahí queda, ¿no? Siempre queda la experiencia del vigilante, que es el único que está pues solo, ¿no? Porque este es un oficio en el que siempre estás indefenso, solo, digamos, tirado como una colilla a veces. Claro. Y me parece importante además, Salva, la oscuridad, la inmensidad, porque siempre a veces trabajamos en servicio nocturno y la verdad es que a veces se produce por miedo, ¿no? Porque hay gente que puede ver cosas producidas por el miedo. Pero hay otras veces que te puedo asegurar que ni para nada con el miedo. Que las cosas físicamente, si una cosa está aquí, si se trae, que no. Que hay... Salva, y personalmente, ¿tú crees que esos compañeros de la Yutera, conociendo el tema desde dentro, siendo un vigilante de seguridad, conociendo lo que es ese mundo, que ellos han denunciado, como en el caso de Merche Soto, ¿tú crees que tal y como está el trabajo, tal y como está hoy en día pues el mundo, uno realmente no miente cuando afirma esto públicamente? Ya digo, hombre, es que eso es de... Si alguien quiere creerlo, no quiere creerlo. Yo digo que esto no es de ahora, y ahora ha salido, pero yo hace años ya, y años que lo conocía el tema este. Y de hecho, Promasa, cuando se quería deshacer o desembarazar a algún vigilante, pues lo enviaba ahí. Ahora dice que, bueno, pues no cree en todos estos temas, ¿no? Que no, que eso es falso y tal y cual. Pero cuando ha querido, ya digo, apartarlo del medio, también como un medio de acoso laboral, lo que se dice hoy en día como moving, ¿no? Pues será llevarlo allí y llevarlo a un lugar poco menos que conflictivo. A este servicio, y este servicio, pues bueno, normalmente sí, eso resultaba efecto, eso daba efecto. Caramba, Salva, nos has dejado pues todavía más impresionados de lo que estábamos ya con la historia. Me gustaría que charlaras ahora con... Sobre los, eso que se ha oído de los tiros y tal y cual, que sí. Bueno, que eso es falso. Bueno, el... Si no me equivoco, y no me equivoco para nada, esos tiros los efectuó un inspector de la empresa, uno que hacía funciones de inspector, que iba, pues iba por ahí haciendo las inspecciones, con una pistola 9 Parabellum, que del tiro olímpico, y bueno, esta persona fue ahí quien descargó el cargador sobre un bidón de aceite, tengo, vamos. Pero o sea, que era alguien que sí tenía armas. Con toda su vida, sí. Pero pues, no, vamos a ver, eso es con... Casi toda la seguridad lo pueden negar, por supuesto, pero... Salva, información de primera mano. Me gustaría mucho que hablaras con nuestra redactora y productora Carmen Porter, porque sería muy importante tener forma de contacto contigo. Incluso seguro que también Francisco Contreras querría hablar contigo. Sí, sí. A mí que me gustaría matizar... Hola, buenas noches, Salva. Buenas noches. Un detalle en esta cosa que en esta historia que estás contando del disparo a un barril. Efectivamente, corre el rumor aquí en Foios de que hubo disparos a una sombra errante, pero no tiene nada que ver con promesa de seguridad. Esto ocurrió hace más de 15 o 20 años con la antigua empresa de vigilancia que estaba aquí en el polígono industrial de la Yutera, pero no tiene nada que ver con Promasa. Lo que dice Salva, yo no he encontrado ningún tipo de Promasa, ¿no? No, yo no he encontrado ningún tipo de dificultad. Bueno, aquí además, Francisco, lo importante, además me gustaría despedir a Salva porque imagino que también son horas intempestivas, pero que nos siga escuchando a través del receptor, importantísimo, y te agradecemos, Salva, de corazón tu información. Nos gustaría hablar contigo además fuera del micrófono. Y Francisco, yo te decía, siguiendo la dinámica de la conversación, que quizá lo importante no es cuál es la empresa que estaba o no, ¿no? Exacto. Sino la afirmación categórica de personas de Valencia que conocen el lugar y conocen la situación general, de que no solo ese sitio, sino muchos más, han sido, bueno, observados por vigilantes jurados y que son personas que callan, que tienen miedo. Por lo tanto, habría que considerar algunas declaraciones, como las que hemos tenido, las de Jesús Bernal o sobre todo la de Merche Soto, como valientes, ¿no? Importantes. Yo tengo la certeza y la convicción de que Merche vivió un encuentro con el absurdo, el más absoluto. Es más, nos ha costado muchísimo en Milenio 3 conseguir que hablase esta noche, porque además... Sí, si presión, no es por ti, no lo logramos. La presión social que tiene en este momento a través de varios medios de comunicación, en las cuales expertos parasitólogos, como te decía antes, la han tratado incluso de neurótica, fíjate, es terrible, ¿no? Ha costado mucho que Merche cuente esa experiencia, y yo creo firmemente que Merche vivió algo extraño. Y sí es cierto que hay muchos rumores, Iker, que hablan sobre fenómenos extraños en este lugar. Otra cosa es certificar todas las informaciones que han salido a lo largo de esta semana. Por eso te decía, por ejemplo, la policía local en ningún momento ha venido aquí, como ya escuchábamos en la primera edición, que nos lo decía Juan Ramón Palanca, jefe de la policía local de Foios, en ningún momento ha venido a la policía a hacer ninguna intervención porque los vigilantes llamasen por fenómenos extraños. Es rotundamente falso todos los testimonios que han salido a lo largo de esta semana. En ningún momento ninguno de los vigilantes que llevan ya más de una década aquí de promesa de seguridad han disparado a ninguna sombra errante. Sí es cierto que existe la historia sobre la antigua empresa de vigilancia que llevaban armas y que tuvieron encuentros bastante... Claro, y hasta qué punto, Francisco, hay parte de la leyenda urbana y parte de la realidad. Pero una cosa importante que la habíamos dejado aparcada, y estamos ya en la recta final de la conexión con Valencia, con Foios, como dice Francisco, donde está el misterio, está la serie, está Milenio 3. ¿Qué ha pasado con esas fotografías? Bueno, pues nuestro compañero técnico, José Usanchi y Sifte, han traído una cámara digital, hemos hecho unas fotografías, y fíjate que las curiosidades que pasan, ¿no? Estábamos tomando imágenes del caserón, imágenes de todo el equipo técnico que ha venido aquí de la cadena SER, y en una de ellas, mientras te hacía la primera crónica, en tres de ellas, aparece una extraña neblina cubriendo todo lo que es el portón. Y yo no sé si será producto de la casualidad, y yo no sé, lo que sí te puedo certificar es que no estábamos fumando ninguno, es decir, que esa niebla no ha aparecido porque fumásemos, porque pasase un camión, y ahora solamente espera ser analizada, igual que será analizada la cinta, y que espero que la semana que viene tengamos algún tipo de resultado. Si no ha pasado nada, lo contaremos, y si ha pasado algo, también lo contaremos. Grabaciones, de momento, no ha habido sonidos que se puedan... No, el único sonido que hay aquí es taladro de antes, es como un taladro, es el de los generadores eléctricos, que no creemos que sea el... el provocó la noche de miedo a los diversos guardias jurados, ¿no? No, porque además los sonidos a los que hacía referencia Merche, incluso hacía referencia a Jesús en otras conversaciones, son sonidos propios de pisadas. Yo recuerdo Merche en el primer encuentro que teníamos, me decía, eran como pisadas. Y las lámparas no son lámparas, son fluorescentes, lo que hay en la parte de abajo. Retumbaban, es decir, no cabe ni siquiera la posibilidad de que una rata pudiera ser el artífice o cualquier alimaña de aquellos sonidos, ¿no? Era algo de gran peso, aparentemente. Algo de gran peso. Claro, pero que luego, en lo que es la visión directa, es como una cosa etérea, ¿no? Lo que pasa es que es una fábrica antigua, tiene cañerías que se contraen con los cambios de temperatura y pegan unos chasquidos tremendos, tiene unas calderas que también retumban bastante fuerte, y quizás muchos de esos ruidos tengan explicación, pero hay otros que no, y desde luego me cabe duda es que en Merche, aquel día 21 de septiembre tuvo un encuentro con el absurdo, salió corriendo por unas escaleras y se hizo un esguince. Francisco, además ya que lo que es la técnica tiene también que descansar, un abrazo muy fuerte a ti, a Luis, a José, un trabajo excepcional para que la gente, prescindiendo de horarios, de lo tarde o pronto que sea, porque lo tarde y lo pronto es muy relativo, yo quiero mandaros, y lo manda también Carmen Porter, Katia, Carlos Barroso y Carlos Nicolás, un abrazo fuerte, porque esta es la forma de vivir el misterio, estar ahí y hacer que cientos de miles de personas a estas horas lo sientan. Francisco, muchas gracias, compañero. Un abrazo a vosotros. Simplemente agradecer el trato que he tenido por parte de las autoridades aquí en Foios, de Promasa Seguridades, mintiendo, hablando en exclusiva, de Merche y de tantas y tantas personas. Sobre una cadena así de aquí de Valencia, como Eva Márquez, como Juan José Moreno, nuestros técnicos, Amparo Picazo, que han trabajado, no veas cómo, para que hoy sabemos, el misterio se cuele a través de las gracias ondas. A toda la buena gente de Radio Valencia, y ojalá pronto hagamos el programa desde allí para toda la buena gente de Levante, que sabemos que nos siguen con verdadera devoción, y en parte también, Francisco, gracias a tu trabajo, porque tú estás demostrando que esté donde esté el misterio, tú estás allí con un micro amarillo de láser. Un abrazo, compañero, buen trabajo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, pues esta es la radio y esta es la forma que tenemos de hacer radio. Se me ha olvidado una cosa. Milenio3@cadenaser.com, como siempre. Y también, os lo preguntáis muchísimo y lo adelantamos ya, www.ikerjimenez.com. www.ikerjimenez.com, el lugar para responder casi al mes o cada tres programas los debemos hacer, donde van acumulándose todos los programas de Milenio 3 en esa web, ikerjimenez.com, para que vosotros podáis con un simple clic escucharlo, ese programa que no habéis podido pues sintonizar, aquel que se os olvidó grabar, bueno, lo que queráis, tanto los de madrugada como la primera edición. Y un contestador, 915324532, 915324532, donde estamos a vuestra entera disposición. La forma de vivir la radio, estando allí, en la yutera, con Francisco Contreras Gil, con Luis y José, los técnicos de Radio Valencia, gran trabajo, y bueno, demostrando que nosotros no vemos fantasmas por todos los lados y que no construimos castillos de papel donde no lo hay, ¿no? Sino que, bueno, en este caso estamos ahí para investigar. No ha habido voces, ha habido unas fotos extrañas, lo que son sonidos misteriosos no los hemos podido captar, pero desde luego hemos levantado durante toda esta semana la expectación. Algunos periódicos como el diario Levante ya anunciaban que este programa Milenio 3 lo iba a hacer allí, así ha sido, y bueno, ahí está el expediente de la yutera. De momento, quizá es bueno que duerma el sueño de los justos. Y a veces hay que volver a investigar cuando ha pasado un tiempo, cuando los ánimos están más tranquilos, cuando la gente no está con una gran presión, y se vuelve a hablar. Y lo haremos. Aquí no abandonamos un tema nunca. Como no abandonamos, Carmen Porter, las observaciones ovni. Y es que además hoy hay un... Yo de verdad que he sentido la emoción de la radio cuando he llamado a Salva, técnico de seguridad de Valencia, que sabía y quería contar, ¿no? Quería comunicarnos que esos hechos pueden ser perfectamente reales y que hay muchos más en ese lugar. Y casi nos decía que era casi como una maldición, ¿no? Llevar en a alguien... ese lugar y en muchos otros. Pero que era como una maldición llevarle a un guardia. Sí, exactamente, bueno, como llevarle son sus palabras, a un castigo. Claro. Son sus palabras. Vamos. Pero encima esta semana, además creo que la próxima, bueno, importante, la próxima semana, día 26, muy probable, casi con cierta seguridad, no os asustéis, no habrá Milenio 3 de madrugada. La cadena se emite la final de la Super Bowl y creo que, bueno, anulará nuestro programa. No pasa absolutamente nada, seguiremos trabajando para el siguiente. Y puede que conectemos con Sevilla, donde ha habido informes importantes de ovnis. Allí estará José Manuel García Bautista. Pero es que el 14 de enero, Carmen Porter, el 14 de enero, desde dos puntos muy distantes de la península, parece ser que se han visto ovnis. Cuéntame. Pues sí, nos llegaban dos mails esta misma semana, uno de Francisco Javier y otro de Juan. Y desde dos puntos, como decías, muy diferentes, desde Vélez, Málaga, Francisco Javier nos decía que había visto una cosa muy extraña en los cielos justo en la madrugada del lunes al martes, ese día 14. Al parecer, un ruido muy extraño le hace levantarse de la cama, acude al balcón y se encuentra con unas luces, con siete luces enormes, siete luces, a las que precede otra luz. Pero si quieres, escuchamos su testimonio y cómo él nos lo describe. ¿Tú has hablado con él? Era aproximadamente las 6:20 de la mañana, yo estaba viendo televisión, entonces bueno, empecé a escuchar el ruido como de un avión que se va acercando, pero lo que me sacó de la cama realmente fue el ruido que se iba haciendo más intenso y que no marchitaba, o sea, cuando todos vemos que pasa un avión sobre nuestros tejados, nuestras casas, pues oímos la lejanía de acercarse y cómo se va alejando, ¿no? Entonces me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado, pues cuando ves siete luces rojas fijas en forma de boomerang, pero en vez de con la punta roma que suele tener un boomerang, no sería puntiagudo, una especie de triángulo, ¿no? Iba pues detrás de lo que yo identifiqué en un principio como un avión, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue que iba extremadamente lento. Y bueno, alrededor de esa lucecita roja pues tenía otra especie de iluminación más tenue. Después a las 7 de la mañana pasó otro más pequeñito. Y bueno, al final concluí pensando de que no, lo que iba adelante no era un avión, sino algo que iba abriéndole paso a esa otra cosa. Ya no sé decirte si esos siete puntos de luz eran una misma cosa, si eran una misma cosa, eran extremadamente grandes, o eran cosas pequeñitas. Pocas horas más tarde, Iker, justo a las 5:15 de la tarde, según nos escribe Juan Fandiño, él se encontraba en clase con varias compañeras. Un adolescente. Exactamente. Se asoman a la ventana y ven un extraño objeto esférico, según me describía él, de color como plateado, algo metálico, porque le daba el sol y brillaba. Y ven que empieza a hacer extraños movimientos y que incluso baja por los montes de la ría de Rande. También hemos podido hablar con él y esto era lo que nos decía. Eran sobre las 5:15 y vi una especie de esfera que giraba sobre sí misma de color metal, que bajaba despacio sobre los montes de Rande. No tenía luces, pero el color era metálico y brillaba porque le debía de dar el sol de frente. No tenía forma de avión y que yo sepa, los aviones no pueden volar así. Iba movimientos en horizontal y luego bajando en zigzag. Bueno, pues ahí están los testimonios, la viva voz, ¿no? Hacía tiempo, yo recuerdo los viejos programas de radio, algunos de viejas grabaciones también, como en la cadena SER, aquel programa Medianoche, y la verdad es que es bueno siempre escuchar primero a nuestros compañeros en Valencia, luego a un guardia jurado que llama pues para aportar su testimonio y ahora escuchar, ¿no?, la voz del misterio, sea lo que sea, personas que han visto, que incluso nos han escrito aterrorizadas, porque el mismo día, sin ellos conocerse, por supuesto, estaban observando fenómenos extraños en el cielo, Carmen. Sí, hay que decir además que el primer testigo, el primer oyente, Francisco Javier, además ha sido investigador, porque se puso en contacto con diversos medios, fuerzas de seguridad. ¿El de motu propio? De motu propio, e incluso llegó a llamar a lo que es el Ministerio de Defensa, para ver si en aquel momento había algún avión de guerra pasando y descartar el fenómeno OVNI. Desde el Ministerio de Defensa no le han contestado nada, estamos esperando nosotros también la respuesta, ya que también hemos entrado en contacto con ellos para ver si es algo explicable, algo normal que pasará en ese momento por los cielos de Vélez, de Málaga. Bueno, si tenemos más noticias, desde luego lo descubriremos. Pasó un 14 de enero, ¿no, Carmen? Pues sí, tal día como hoy, que es 20 de enero. 20 de enero. Pues han pasado 6 días desde estos informes. Bueno, veremos si durante la semana próxima tenemos más noticias, pero como bien dice Carmen, 2-0, 20 de enero ya, estamos en la madrugada. Un día distinto a todos los demás. Y sabéis que siempre llegada esta hora, pues nos acordamos de la historia, porque quien no se acuerda de su historia no se acuerda de sí mismo. Y el 20 de enero pasaron cosas como estas, Carmen Porter. En 1486, Cristóbal Colón se presenta en Córdoba a los Reyes Católicos y entra a su servicio. 1846, nace Sor Ángela de la Cruz, religiosa y escritora española. En 1930, otro nacimiento, el de Ewitt Aldrin, astronauta estadounidense. Nos vamos hasta 1969. Graves disturbios en la Universidad Española al conocerse la noticia de la muerte del estudiante Enrique Ruano. Varios años después, en 1981, Ronald Reagan jura su cargo como presidente número 40 de Estados Unidos. 1998, al menos unos 8.000 indígenas del altiplano boliviano ocupan las ciudades de Cochabamba y La Paz para pedir la devolución de las tierras que pertenecieron a sus antepasados. Y ya en 1999, el equipo de científicos escoceses del Instituto Roslin de Edimburgo, que creó a la oveja Dolly, decidió realizar experimentos de clonación humana con fines terapéuticos. ...20 de enero, será un día maravilloso, estamos seguros, pero cada uno es, en lo bueno y en lo malo, un archivo distinto en la historia de la humanidad, la historia de la humanidad que siempre está convulsa, y más que la va a convulsionar un buen amigo, nuestro conspiranoico particular, don Santiago Camacho, que además me place decir que acaba de parir, entre comillas, y además, menudo parto bonito, su libro, ese libro por el que tanto nos habéis preguntado, 20 grandes conspiraciones de la historia, editorial La Esfera de los Libros, que amablemente nos lo ha mandado Santiago Camacho, que además en su solapa tiene a gala ser miembro de este equipo de Milenio 3. Hablaremos largo y tendido de esta obra y de este autor. Ahora él quiere cambiar de rumbo y nos habla de la actualidad y de esa espada de doble filo, las centrales de inteligencia. La reciente crisis del Prestige nos ha hecho anhelar en España la existencia de un departamento central capaz de bregar con todo tipo de catástrofes. En Estados Unidos existe con este propósito la Agencia Federal para el Control de Emergencias, un organismo que, a pesar de lo altruista de su misión, está dotado de connotaciones sumamente siniestras. Y es que una cosa es evitar que el chapapote llegue a las costas y otra muy distinta tener poderes para suspender la Constitución, censurar los medios de comunicación e internar indiscriminadamente a la ciudadanía en campos de concentración. Ante cualquier contingencia que estime oportuna, esta agencia está preparada para poner al país más poderoso del planeta bajo el control de una junta militar. La principal obsesión de la agencia es lo que ellos denominan la contrainsurgencia doméstica. Esto es, el control de cualquier posible acción por parte de minorías étnicas, religiosas o ideológicas. No se trata simplemente de controlar disturbios, sino de aplastar cualquier intento de disidencia organizada que surja en el plácido sueño americano. Para ello, la agencia realiza frecuentes maniobras y ejercicios, como el denominado REX 84, en el que se simuló el operativo necesario para la detención e internamiento en una sola noche de 400.000 ciudadanos. Oficialmente se trataba de ilegales que debieran ser controlados ante una eventual situación de guerra, pero a nadie se le escapa que las mismas técnicas podrían ser empleadas contra ciudadanos americanos. De hecho, el rotativo Miami Herald se hizo con un memorándum interno de la agencia en el que, ante una situación de desorden público a gran escala, esta quedaba legitimada para promulgar por vía ejecutiva y con autorización presidencial una legislación de emergencia y asumir poderes extraordinarios. En otras palabras, declarar la ley marcial. Tras los atentados del 11S, la agencia se mantuvo en estado de máxima alerta durante horas, dispuesta a tomar el control del país si la situación así lo requería. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Tal vez el de Guantánamo no habría sido en ese caso el único campo de concentración. Y ya no hubieran podido oírse nunca más voces discordantes en Estados Unidos. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Bueno, un programa intenso. Espero que estéis viviendo la noche, la madrugada, a gusto con nosotros. Ya sabéis que hay dos opciones. Milenio 3 de 10 y media a 11, siempre apretado, pero siempre con la última actualidad, con los datos, con los documentos. Y esta segunda hora más relajada de 3 a 4, donde, bueno, exponemos todo lo que creemos que es útil y bondadoso para el mundo del misterio y para que, bueno, cada uno se vaya haciendo, por ejemplo, su pequeña biblioteca. Eso es muy importante. Así que nosotros, sin esperar ni un minuto, abrimos las puertas de la nuestra. La biblioteca de Milenio 3. Karen Porter nos trae hoy un libro, bueno, que está. Siempre que sabéis que elegimos uno que ya no está, y desgraciadamente la industria editorial, y yo no es que sea, bueno, sí, soy implicado en ello, pero la industria editorial cada día hace que los libros, bueno, pues duren menos, ¿no? En las estanterías, que estén ya pasado 3 meses, 4 meses, 5 meses, es imposible encontrar un libro. Queremos luchar contra eso. De momento, recuperamos el arte de los viejos libros, de los incunables, le llamamos nosotros. Y siempre traemos otro que sí que se pueda acceder. Y uno especial. Un gran trabajo, ¿verdad, Carmen? Sí, un libro además que ha sido recuperado, porque se publicó hace varios años, pero ahora Bucket ha tenido a bien sacarlo, además en un formato muy cómodo. Por para fin. Llevarlo, sí, cuando vamos en el metro, cuando vamos en el autobús, es muy fácil de leer, es muy ameno y la verdad es que está muy bien. Se llama Los Templarios y otros enigmas medievales y como subtítulo tiene los misterios más intrigantes de la Edad Media al descubierto. Su autor, Juan Eslava Galán. En el libro Iker, el autor analiza la historia del temple, sus reglas, sus costumbres y el origen de sus leyendas. Además, en el libro Eslava hace un recorrido por otros enigmas medievales, como si existió el rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda, o también nos explica qué era el Santo Grial y por qué lo buscó Hitler con tanto afán. Como siempre, Iker, rescato unas palabras del autor, en este caso hablándonos del tema principal del libro, los templarios. Sobre ellos nos dice, en 1115 dos caballeros franceses decidieron consagrar sus vidas a proteger de los bandidos a los peregrinos que hacían el camino de Jaffa a Jerusalén. Ese fue el origen de la Orden de los Templarios, una poderosa organización que se extendió por toda la cristiandad. Los monjes guerreros sostuvieron gran parte del esfuerzo militar de Occidente en Tierra Santa, pero fueron repentinamente condenados a la hoguera y la orden fue suprimida por el Papa después de un sonado proceso en el que se les acusó de practicar la sodomía, de profanar la cruz de Cristo, de adorar un extraño ídolo llamado Baphomet y de practicar la magia. Don Juan Eslava Galán, todo un erudito. Ayer mismo estábamos en un enclave templario en la Vera Cruz de Segovia, un lugar realmente mágico e importante, y lo hacíamos en compañía del amigo Javier Sierra, disfrutando además de un guía excepcional en un lugar excepcional. Y nos hemos acordado de eso y hemos traído ese libro, Los Templarios y otros enigmas medievales, además animando a todas las editoriales, porque muchos ya nos lo enviáis, otros lo estamos comprando porque son de nuestra propia biblioteca, a que nos remitáis los libros, novedades, a esta sección, a la biblioteca de Milenio 3. Y con brevedad, aunque merecería un programa aparte, yo tengo en mis manos una de esas joyas de nuestra biblioteca, la de Carmen y yo tenemos compuesta de miles de títulos, y que, bueno, es uno, lo sabe bien Carmen, de los más preciados. Una tapa gris, editorial Pomaire, la primera que empezó a hablar de estos temas en España, y un título terrible, Los Humanoides. Ian Michel, Jacques Vallée, Gordon Creighton y Coral Lorenzen, un cuarteto de lujo, uno de los investigadores, o un póker de investigadores realmente apasionante, y luego colaboraciones de algunos españoles como Antonio Rivera. En este libro, por vez primera, se hablaba no solo del fenómeno OVNI, del que hace unos segundos casi hemos hablado, y al que además habéis contribuido con nuevas llamadas aquí para dar vuestro testimonio. Lo grabaremos, lo recogeremos, lo investigaremos. El fenómeno OVNI sigue vivo hace mucho tiempo. Y en esta época, en este año 66, estos autores se hablaban de otros casos. Junto a los ovnis había extrañas figuras. Un libro antiguo, un libro de otro tiempo, un libro en el que verán a luz casos como el de Villares del Saz, Cuenca, año 53. Uno de los más insólitos incidentes de la historia. Un pastorcillo, Máximo Muñoz Hernández, que se encontró con cinco de estas figuras. Algunos de los casos ya perdidos, con testimonios ya imposibles de recuperar, están aquí. Y lo recomendamos. No lo dudéis nunca, lo digo siempre, si en una vieja librería, en un puesto, en el rastro, os encontráis con este libro, Editorial Pomaire, Los Humanoides. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Llegado este momento, después de relajarnos con el noble oficio de leer, yo lo suelo repetir las cosas muchas veces, sé que soy bastante pesado, pero hay eslogans que creo que son importantes, y es que pensamos que hay dos tipos de personas, hombre, igual tres, ¿no? Los que no tienen acceso a los libros, evidentemente, y no pueden cultivarse porque están en países de nulo desarrollo, y eso es una pena, pero, desde luego, entre la gente que tiene posibles, al menos para la subsistencia, hay dos tipos de personas, los que aman los libros, que es amar la cultura, y los que no, y nosotros estamos en el primer grupo, y queremos que estéis también en ese grupo para enriquecernos todos mutuamente. Hay una dirección, es emilenio3@cadenaser.com, donde estáis escribiendo, y luego Carmen tomará buena nota de vuestros apuntes, sugerencias, noticias, algunos casos que nos estáis enviando, que habéis sido testigos incluso vosotros mismos. Muy bien, pero hay una pregunta que siempre destacamos, una pregunta que llamamos la pregunta del oyente, y que vamos a ver si podemos resolver, Carmen. Pues sí, en este caso hemos destacado o elegido la de Alex Rodríguez. Nos dice, en primer lugar, felicitaros por vuestro programa. Es excelente. Me gustaría que comentaseis algo sobre los ruidos que se iban a algunas habitaciones del antiguo Hotel Corona de Aragón. Sí, que hay algunos fallos en las letras intercaladas. Ha salido, por eso no me entraba bien. Me gustaría poder escuchar alguna psicofonía del antiguo pueblo de Belchite también. Bueno, más bien estaba dedicada a la primera parte, es decir, son dos temas muy distintos. Sí, sobre todo Alex, ¿no?, nos destacaba el Hotel Corona de Aragón. Si allí ocurría algo y si es verdad, claro, que siguen pasando cosas. Muy bien, Carmen. La verdad es que el Hotel Corona de Aragón es uno de los casos más extraños de la historia de la transición. Ocurrió en Zaragoza en el año 81 y es sobre todo una gran tragedia. Luego nos preguntáis, o nos pregunta nuestro compañero a ese mail, si realmente hubo algo más. Bueno, parece ser que hubo algo más. Al menos he habido testimonios de que hubo algo más. Una de las grandes tragedias, además de actualidad, porque las víctimas de esa tragedia han sido consideradas víctimas del terrorismo. Un hecho muy raro. Y yo os pido personalmente que escuchéis muy atentamente. Antonio Calvo Pedrós, reportero gráfico del desaparecido rotativo Aragón Express, tuvo que cerrar los ojos tras ver aquello. El rumor había corrido rápido por toda la ciudad y él fue el primero en llegar. Un desastre sin precedentes se estaba produciendo en el viejo Hotel Corona de Aragón. Eran las primeras horas del 12 de julio de 1981. Las llamas, de una forma rápida y precisa, alcanzaron todas las plantas, convirtiendo el edificio en un auténtico crematorio. El fuego era escupido por las ventanas y en su interior la gente se carbonizaba. Aquella jornada se hospedaba allí Carmen Polo, viuda de Franco, y varios de sus hijos y nietos. Hubo un total de 78 muertos. Este suceso es uno de los más extraños de la transición española. Jamás se aclaró el origen del incidente, y actualmente los familiares de los fallecidos han logrado que los tribunales los acojan como víctimas del terrorismo. Eso sí, el supuesto atentado jamás tuvo una autoría declarada. A raíz de la reparación y de la nueva apertura, comenzaron a sucederse cosas demasiado extrañas. En algunas habitaciones, la gente se negaba a dormir. Hablaban de lamentos, de pasos, de la visión de una extraña figura. La compañía aérea Aviaco hospedaba a sus miembros en el Corona de Aragón. Y no fueron pocos los que hablaron de extrañas presencias en una habitación muy concreta, la número 510. Una de las azafatas confesó a la prensa que en plena madrugada sintió una gran presión sobre su cuerpo. Después, cubierta por las sábanas, vio una sombra alta y sin rostro. Un ser que intentaba manipular la ventana, como en un intento desesperado de huir de allí. El suyo no fue el único testimonio. Otros afirmaron escuchar la voz de un niño e incluso un llanto desconsolado. Sonidos claros y diáfanos que poco a poco se aproximaban siempre a un lugar: las ventanas. Los expedientes de este caso siguen siendo uno de los sucesos más negros del siglo XX. La cadena hostelera actual propietaria del inmueble prefiere que se guarde silencio sobre los fenómenos presuntamente paranormales. Sin embargo, el enclave ha vuelto recientemente a la actualidad por otro hecho aparentemente bien distinto. Arqueólogos aragoneses descubrieron el pasado año en diferentes puntos de Zaragoza varias necrópolis, unas en la Puerta del Carmen y otras justo en la misma manzana del viejo hotel. Enterramientos de cronología imprecisa que hicieron que muchos refrescaran con esta breve noticia el recuerdo de los amargos sucesos. No pocos recordaron además los misterios que siempre acompañan a la tragedia del Corona de Aragón, algo que parece planear desde entonces en algunos pasillos y en habitaciones como la 510. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y nuestro conductor en la nave de Milenio 3, don Carlos Nicolás, que nos pone ya la sintonía de informativo. Eso quiere decir que llegan noticias que Carmen Porter y todo el equipo ha estado preparando a lo largo de esta intensa semana. Y como siempre, nos hacemos eco no solo del misterio puro y duro, sino de lo desconocido, que es viajes, aventura, arqueología, sucesos policiales, casi como el Corona de Aragón, que hemos terrible historia que hemos comentado. De momento empezamos por Granada. Han hallado una momia de la Edad del Bronce, Carmen. Sí, científicos de la Universidad de Granada han hallado en Galera, Granada, los restos momificados de un hombre de la Edad de Bronce. Según la Consejería de Cultura de la Junta, el hallazgo que se produjo el pasado mes de diciembre es un excepcional descubrimiento científico. Además, afirmaron que es el segundo enterramiento con momificación más antiguo de Europa. En la sepultura, además de ajuares y adornos de cerámica y bronce, se hallaron los restos de un varón entre 27 y 29 años, colocado en posición de cúbito lateral, flexionado y parcialmente momificado gracias a las condiciones meteorológicas. Y también se han producido en Benissa, Alicante, el descubrimiento de una necrópolis del siglo XI. Al parecer, al excavar en una parcela privada para hacer una piscina, se hallaron los restos de 12 cuerpos en posición lateral y con la cabeza orientada en dirección a la Meca, tal y como exige la religión islámica. Actualidad arqueológica y siempre la arqueología, fuente de misterios. El propio misterio de nuestro pasado es motivo de información en Milenio 3. Pero a veces las noticias son más terribles, más tremendas, más truculentas. Y tenemos preparado crónicas de nuestros corresponsales en todo el mundo. Una de ellas nos ha puesto el corazón un poco con desasosiego. Caníbales, mejor dicho, la Fiscalía de Alemania, Treveris, investiga rituales caníbales, Carmen. Exactamente, y que la Fiscalía de Treveris, al suroeste de Alemania, está investigando supuestos asesinatos caníbales llevados a cabo en misas negras y que han sido denunciados por una mujer que dice haber sido testigo de ellos y haber escapado de una secta satánica. Otras dos personas han afirmado que presenciaron cómo los oficiantes de estos rituales amputaron varias partes del cuerpo de la víctima para posteriormente comérselas. Desde Alemania nos informa la corresponsal de la cadena SER, Carmen Vela. La justicia alemana ha extendido sus investigaciones sobre prácticas caníbales tras las denuncias realizadas en un programa de televisión. En la emisión de investigación Reporter de la cadena ZDF, una mujer de 34 años denunció supuestos asesinatos y prácticas caníbales en misas negras. Ella dice haber participado antes de haber escapado de una secta satánica. En el reportaje, otras dos mujeres y un niño aseguran haber sido testigos de varios asesinatos rituales. El programa se basa en los testimonios de los citados testigos, de una mujer a quien la Fiscalía de Trévérez incluyó entre los sospechosos y en las pesquisas de un experto en sectas de la Iglesia Evangélica de Alemania. Un psicoterapeuta y un fiscal especializados en el tema declaran también en este reportaje que pone los pelos de punta de los televidentes. El reportaje de ZDF será utilizado en la investigación después de que su autor, Rainer Fromm, ofreciera el resultado de sus trabajos a las autoridades. Según el jefe de los fiscales de Trévérez, George Junglin, las investigaciones se extienden a varios lugares de Alemania y en el caso concreto de esa ciudad, algunos de los asesinatos descritos en el reportaje pudieron haberse producido hace ya 15 años. Fromm dijo que su reportaje elaborado durante los últimos dos años es absolutamente serio y que es el resultado de una investigación de una veintena de casos de asesinatos rituales ocurridos en los últimos 15 años en Alemania y en países vecinos. El programa se emitió un mes después de que saliera a la luz el caso del caníbal de Roteburgo, detenido después de que se hallaran restos humanos en su casa y en su jardín. El presunto caníbal confesó haber matado a un hombre que respondió a un anuncio suyo en Internet. Declaró haberse comido luego partes de su cadáver durante un ritual que filmó con una cámara y que luego entregó a la policía. Y en China hablan de algo que hemos hablado también en 2003 hace no mucho tiempo, en verano. Hablábamos con Pere de Tudela, con reporteros de televisión española. Buscan al Yeti en China. Un equipo chino de científicos al mando de Zhang Xin ha comenzado la búsqueda del hombre mono de Senogia, también conocido como Yeren. Al parecer, y según los cientos de testimonios que se han recogido, se trata de un ser de pelo rojizo que mide entre 1,50 y 1,80 de altura. Anda encorvado y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo, excepto ojos, manos y pies. Estos últimos, los pies, muy grandes. Por el momento, los expertos ya han recogido más de 2.000 huellas, junto a pelos rojizos, muestras de sangre y excrementos, para ser analizados y descubrir si pertenecen a un animal o a un humano. Seguimos en esta vuelta en torno al planeta, en torno a este maravilloso mundo azul. Y nos vamos a uno de los lugares más fuertes, más energéticos, podrían decir, a nivel del pensamiento y de la religión. Descubiertas pruebas de la existencia del templo del rey Salomón. Un equipo de geólogos israelíes han hallado una piedra de color negro y del tamaño de un folio en el que hay escritas 15 líneas en hebreo antiguo y que hacen referencia al legendario templo del rey Salomón. La piedra, según los expertos que la han estudiado, tiene unos 2.900 años de antigüedad. Toda la información nos la trae nuestro corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Un grupo de geólogos israelíes identificaban esta semana una tablilla con una inscripción fenicia que, de ser autentificada posteriormente por los epigrafistas, podría confirmar la existencia del primer templo de Salomón, hipótesis que es rechazada por los musulmanes. El hallazgo fue hecho dentro de un montón de restos arqueológicos recuperados meses atrás en un vertedero al que fueron tirados por el Waqf, la autoridad que guarda los lugares santos del Islam, en su aparente intento de eliminar todo vestigio judío en conexión con la explanada de las mezquitas. La inscripción fenicia, atribuida al rey Jehoash, que gobernó Jerusalén 9 años antes de Cristo, versa sobre unas reparaciones ordenadas por el monarca. De confirmarse su autenticidad, este podría ser uno de los principales descubrimientos arqueológicos hechos en Israel. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Preguntáis muchísimo por las músicas como esta. Hay que decir que la inmensa mayoría son creadas por buenos amigos para el programa, es decir, amigos personales que hacen algunas como esta. Millennium son difíciles de encontrar, pero están ahí. Lo digo porque son cientos los mails sobre los temas musicales que utilizamos en Milenio 3. Y a ese milenio3@cadenaser.com, al que siguen llegando mensajes después de viajar a Alemania con Carmen Vela, a Tierra Santa con Julio de la Guardia, han escrito personas contando cosas concretas, Carmen. Sí, a las 3:17, por ejemplo, mientras hacíamos el buena programa... Buena hora, buena hora. Grazagot nos decía: hola, soy un gran adicto a vosotros. Por vuestra culpa no duermo de 3 a 4. Y me alegra no hacerlo. Quería consultaros si vais a dejar la grabadora para intentar grabar alguno de los sonidos de la fábrica de follos y ponerlos en la radio para que podamos escucharlos. Y otra cosa, ¿vais a hablar de vampiros en algún programa? Me refiero a los vampiros vampiros, no al estilo sacamantecas o chupacabras. Ah, muy bien, pues sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Lo decíamos, el archivo del misterio de Iker Jiménez, esa colección que va a salir dentro de nada, prácticamente mañana pasado, uno de los libros es Vampiros, además Vampiros clásicos, un estudio tremendo, hablaremos de ello. Más cosas, Carmen. Y en Milenio 3 no solo nos vamos con las crónicas fuera de España, también con los mails. Pontes nos escribe desde México y nos dice que le gustaría que pudiéramos dedicar...